Los elementos del procesamiento de audio son dispositivos que alteran o modifican de alguna forma las características del sonido, cuando éste está representado por una variable eléctrica. Las características son amplitud, rango dinámico, frecuencia, tiempo y timbre. Radio Universidad de Occidente presenta Ozono, música instrumental. Ozono, música experimental. Ozono, electroacústica. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Ozono que se transmite por Radio Universidad de Occidente. Saludamos a quienes nos escuchan en el sistema multiplex en radiovision.com.mx. Un saludote para todos ellos. Y también en FM, La Técnica y las radios de Cadena C, así como en diversas emisoras alrededor del mundo. Su servidora, Fátima Flores, está en la conducción y Álvaro Robles en la producción. Tenemos un programa muy interesante, así que iniciaremos con DJ Mofius, que interpreta Unknown to Cannondorf. Esperemos que les agrade. Música instrumental. Bueno, pues esa fue la interpretación de DJ Mofius, que interpreta Unknown to Cannondorf. Así que ahora vamos con Ranger X, con la melodía Sunny Hate. Espero que les agrade. We'll be right back. Ozono, música experimental. Han escuchado Ranger X con la melodía Sonny Hate. Y vámonos rápidamente con Kick Havash, que interpreta Garlong Hand Gangs, la venganza de Garlong. Thank you. Ozono, electroacústica. Perfecto, esto fue La Venganza de Garland de Kick Havash. Y rápidamente seguiremos con Beggar Off, que ejecuta Major Beat You Are. We'll be right back. Ozono, música experimental. Major Beat You Are, de Beggar Off. Es así como hemos llegado al final del programa. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al correo electrónico sistemax32@hotmail.com. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio UDO y al sistema multiplex como radiovision.com.mx, FM La Técnica en Argentina y la red de emisoras de la cadena C. También en diversas estaciones de radio alrededor del mundo, se despide de ustedes Fátima Flores a nombre de Álvaro Robles en la producción. Antes de irnos te dejaremos con Fighting, extraído del álbum King of Fighters 96.